9 días. Sientas, voy pidiendo algo de cena. Si te acercas, mis manos lo celebrarán. No pretendo ni saber ni yo contarte. Lo que quiero es que me agarres y me lleves al final. Que de un salto me he tirado de abría la puerta. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente, mis palabras imprudentes no esperaban verme así. ¿Cómo se hace?